Bienvenidos a La Clave del Juego por lahoramagallanera.blogspot.com. En Puerto La Cruz, el primero de la serie se lo llevó el equipo de Caribes con marcador de 4-3. Un partido que peleó bastante el equipo de los Navegantes del Magallanes, que estuvo ganando hasta el inning número 7, pero hoy al Magallanes le ocurrió algo que ha venido pasando durante las últimas semanas. El inning donde tiene el equipo del Magallanes muchos problemas a la defensiva, donde no se hacen las pequeñas cosas y donde aprovecha el equipo contrario para ganar el partido. Polo Ceguera, si bien es cierto, tuvo mucha gente en las bases, yo creo que dio lo que aspirábamos nosotros, y el manager Luis Ojo dejó el juego en el quinto inning con el partido en ese momento empatado a una carrera. Sin embargo, llegó ese fatídico inning número 7, lleno de detalles, donde el equipo del Magallanes termina perdiendo este compromiso. Primero de Oli Guerra, quien hoy no fue tan efectivo como en sus últimas salidas, comienza la entrada otorgando un boleto a Gorkis Hernández, y luego de dominar a Alexia Marista con un batazo hacia el jardín izquierdo, se produce una de las jugadas claves de este partido. Gorkis Hernández se va para segunda, el disparo de Maldonado alto, Elvis Andrus y Altuve engañaron al corredor en segunda, quien se quedó parado, pero con la pelota por allá por los jardines, Emdy Chávez se enredó, perdió la bola, y allí, que ha debido ser un hombre en segunda con un out, se convirtió en hombre en tercera, ya que pudo avanzar hasta la antesala allí Gorkis Hernández con el error de Emdy Chávez. Luego, con el cuadro adentro, cuestión que tal vez no hubiese ocurrido, o que no hubiese ocurrido si no se produce el error, José Castillo conecta un flycito completamente dominado que cae entre Andrus, Emdy Chávez y José Altuve. La pelota cae porque Magallanes, por supuesto, tenía el cuadro adentro, y allí el juego de pelota se empató a 2 carreras. Allí siguen los detalles, llegó Joel Hernández y dominó a Luis Núñez con rolling a primera, pero caminaron de manera intencional al emergente Matt Young para lanzarle a José Gil. Con hombres en segunda y primera, otro detallazo del juego, wild pitch por parte de Joel Hernández permite que los corredores se muevan, y en esa situación de corredores en tercera y segunda, un batazo que tumbó el lanzador Joel Hernández, no quedó bien acomodado en el box, llegó Elvis Andrus con la mano limpia, de manera desesperada tiró a la inicial y tiró mal Elvis Andrus, permitiendo que anotara en las carreras que terminaron marcando la diferencia. Así que Magallanes tuvo un fatídico inning número 7 a la defensiva, y eso termina costándoles el juego de pelota. Hoy Amalio Díaz volvió a estar sólido en el relevo, Ceguera tuvo un partido bastante aceptable, y pudiéramos decir que Dolly Guerra y Joel Hernández fueron víctimas de la mala defensa que jugó el equipo del Magallanes en el inning número 7. En lo que se refiere a la ofensiva, Eliezer Alfonso y Carlos Maldonado, dos de los peloteros más rendidores del equipo, conectaron cuadrangulares, pero no alcanzó esto para que el Magallanes pudiera ganar por primera vez en esta temporada acá en el Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Mañana será el último de la serie. Sergio Pérez, quien tiene ya 7 ganados en su haber, intentará entonces parar al equipo de los Caribes de Anzoátegui, que hoy se han llevado la victoria con marcador final de 4-3.